Mañana de domingo aquí en Nacional Rock, mañana de domingo 93.7 con los Corol, disfrutando de la mejor música de la radio, de la música de Charlie elegida por Charlie o por este señor que dice que se llama Charlie. ¿Cómo la estás pasando? La verdad que muy bien, muy buena música, eligió el operador, hay que decirlo. Además se mandó un montón de temas muy buenos. Y vos sabés que uno dice, bueno, la mañana no es para cantar. No, uno dice, no, no es para ser vivo, es la noche, la tarde-noche, ¿no? Pero como yo estoy acostumbrado a hacer ensayos en cualquier momento del día y grabar con mis músicos. Estoy ensayando mucho. Y me gusta cantar a capela. Y tengo ganas de cantar a capela ahora. ¿Acá? Sí, eso me va a hacer una versión de Charlie García para grabar. A ver, ¿están grabando? Estoy grabando, pero están grabando Play Reggae, botoncito rojo y Play. Ahí está. Ustedes pueden ayudar el coro de estar atrás, ¿eh? Exclusivo de Nacional Rock. Cuando estés mal, cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Cuando me mires a los ojos, pam, pam, pam, pam, y mi mirada esté en otro lugar, no te acerques a mí, porque sé que te puedo lastimar. No pienses que estoy loco, Corol, es solo una manera de actuar. No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo. Vamos a volar a llorar cuando estuve, cuando esté solo. Charlie, lo peor de esto... Alguien lo grabó y lo van a pasar acá, de separador. Y yo no le voy a cobrar nada. Y la gente que está llamando, la gente que se está comunicando por mail a la radio, preguntando si realmente estamos con Charlie. Llegó el señor, dijo, yo soy Charlie. Yo soy Charlie. O sea... Vos querés Charlie, elijamos más música Charlie. Ahora vamos a elegir, pero yo antes quiero hablar, porque lo decíamos al principio del programa y yo ya estoy con una especie de co-conducción. Sí, ustedes los hermanos Varela me dejan. Corol. No son los Varela ustedes. No, eso ya. Ustedes eran los Vergara. Sí, que pintaban paredes los grafitis. Exactamente. Porque en la época de los grafitis, ustedes tendríamos que hacer un programa especial de los grafitis. ¿Por qué no? Acá es el lugar ideal, Radio Grafitis. Porque, se puede llamar. Exactamente, porque los grafitis... Y para los que están escuchando todo el país, fueron muy fuertes acá, sobre todo los 80. Y yo, mi casa todavía la tengo acá, con el día pintada con aerosol, con un sentimiento artístico. Y ustedes, los Vergara, como otros grupos grafiteros de Buenos Aires, esa movida urbana muy fuerte. Fife, ¿te acordás, Fife, Fife Autogestión, la Gilete del Tobogán. El bolo alimenticio. Un día quiero que me inviten ese día que hablen de los grafitis y volvamos a recapitular toda esa movida de los 80. Con Tom Lupo podés venir. Con Tom Lupo, con mi amigo Tom Lupo y mi querido amigo Tom Lupo. ¿Dónde está Tom Lupo? Vamos a llamarlo a Tom Lupo. Ahora no, a esta hora está durmiendo porque está tarde él haciendo un programa. Llámalo a Tom Lupo. Después lo llamamos. ¿Está acá Tom Lupo? Sí, trabaja acá en la radio. No lo sé, pero está acá. ¿Está hoy domingo? No, en este momento está en Aduli. Bueno, entonces un día vamos a hablar de los grafitis y la movida de los 80, porque los Vergara tuvieron mucho que ver y yo soy fanático de ustedes. Muchísimas gracias, Charlie. Vamos a... Efemérides, dijiste, bueno, preparaste una sección para el programa. Sí, porque un día como hoy, ¿viste? Que dice, un día como hoy, vos ves los noticieros, ves la revista, un día como hoy. ¿Estamos bien? Sí, estoy viendo ahí un dibujito, sí. Un día como hoy, pero de 1987, ¿escucha usted? Sí. Un mozo del bar La Perla de Once dijo un día como hoy que él había escrito la balsa. Ah, el mozo. Y que no fue en el baño, sí. Fue debajo de la mesa 8, un día que se inundó el bar porque había una pérdida en algún lugar de la cocina. Y abajo de la mesa puso una maderita, un cuadernito, y el mozo, que se llama Carlos Stefanelli, sí. Un día como hoy, pero en 1987. Ah, ahí. En el 87. Después. Hizo la balsa. Ah, la balsa no es de. Pero si está grabada por los gatos mucho antes. No. Está también en lo de Ramsés, en lo de Tango. La verdadera balsa es del 87 y la escribió un mozo de la Perla de Once y no fue ni Taquito ni nadie que. Sí, no por. Charlie, ¿tenés otra familia? Sí, tengo otra. Un día como hoy. Pero de 1991, David Lebón, mi querido amigo David Lebón. Ruso. Con su efeméride que tiene que ver con el rock. Con tu vida también. David Lebón, un día como hoy, pero de 1991, se quedó sin crema de afeitar y decidió dejarse la barba hasta 1999, año que se rapó. Sí. Se hizo medio cavado. Sí. Se depiló. ¿Se depila Lebón? Sí. Y se fue a la India porque se hizo Hare Krishna, sí. Y se fue a la India con Cilia Pérez y con Rolando Hagley. ¿Y cómo llega a Mendoza, David Lebón? Porque vos estás más en contacto por ahí con él. Y le llega a Mendoza porque un día hicimos la ruta del vino. Sí, hicieron la ruta del vino con Lebón. Y sí, y bueno, y yo y me volví. Fue Hilda también. Fue Hilda, claro. Y yo me volví y a él todavía no se le pasó el efecto porque después se enganchó a Pata Villanueva, ¿ok? Ok, Charlie. Y tengo razón. La última febrera. Y vamos con música, por sí. Si no va a decir que estamos hablando mucho. No. Pero un día como hoy, pero de 2004, el ex arquero y ex músico, el Mono Burgos, tiene que ver con el rock. Es ex arquero y ex. ¿Y actualmente qué es el Mono? Es ayudante de campo. Ah. Bueno, escuchó. Un día como hoy, escuchó todos los discos que él había grabado. Sí. Y en un acto de cordura. ¿En qué año fue que escuchó? 2004. En un acto de cordura, no solo los quemó, sino que dejó la música. Dejó la música. Y borró todos los discos que grabó. Y encima de borrar todos los discos que grabó, borró el video. El video del famoso gol que le hizo Chilaver de arco a arco. Eso sí que eso pasó. Un día como hoy. A ver, Charlie, si te entiendo. Vos decís que él borró todos los registros que hay de lo que él grabó, inclusive en internet. Es verdad que andaba deleteando archivos en Rapid, en Taringa. En Taringa, así que borró todo. Eso, ¿vos eso entras a Taringa? Sí. De 12 a 12 y cuarto me dejan. Te dejan entrar a Taringa. Charlie, vamos a la música porque esto es Nacional Rock, esto es música también. En este espacio que estamos haciendo los Corolla, inaugurando la temporada 2011, todos los domingos de 8 a 10 de la mañana. Recién les cantaba a capela para todos ustedes de vida, de filosofía barata y zapato de goma. Sí. Y hay un tema que me gusta mucho de ese disco que se llama Curitas y dice más o menos así. Conozco un empleado que fue muerto de pena, enamorado de las sirenas. El cine de mi barrio ya me mostró la escena. No vi tu alma y quería tus venas. Y en este torbellino donde nada importa, me sentí aliado y te perdí. Pero si vi tus ojos y hasta comí la arena, quise quedarme pero me fui. Sofía barata y zapatos de goma, y esta mentira te hace feliz. Quise quedarme cuando morí de pena, quise quedarme pero me fui. Y en la terminal, y en la terminal, estoy descalzo y te espero a ti. El ómnibus se ha ido, el amor se ha vencido, quise quedarme pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, quizás es todo lo que pedí. Qué lindo es escuchar en esta mañana de domingo aquí en Nacional Rock a Charlie, elegido por Charlie o por alguien que dice que se llama Charlie, ¿no? Usted a esta altura del sí, domingo piensa que yo no soy Charlie. No, hay gente llamando en serio, queriendo saludarlo a Charlie. ¿Por qué le vas a matar la ilusión? ¿Por qué no me llaman al Twitter? ¿Tengo Twitter? Tengo Twitter, tengo Facebook y tengo QSL. Soy radio aficionado. ¿Soy radio aficionado, Charlie? No tengo Twitter, no Facebook. La verdad, no tengo esas cosas porque la gente, si no estaría todo. Hay mucho que se hace pasar por Charlie García. ¿Y por qué? Y hacen discos incluso. Es verdad. Bueno, Charlie, tenemos que cerrar la primera hora de este espacio dándole paso al info, sí, y sabemos que tenés que seguir con tu día. Le quiero agradecer, la verdad, si hay otro, me gustaría. Yo los domingos paso caminando por Maipú, como sí, parte de mi nueva vida. Sí. Tengo un espacio artístico que se llama Caminando por la calle Maipú. Con Serasuolo, con todos mis amigos. Y la verdad me encanta esta radio, la radio pública. Entonces, le toco la puerta, sí. Y abajo hay uno que se parece a Curly, ¿viste? Sí, lo saludo, sí. Y le digo, ¿están los hermanos Colón? Sí, sí. Voy a ir a ver, es domingo, sí, adentro. Y el domingo que viene te voy a contar. Atención, venta del próximo domingo. El domingo que viene, si ustedes vean la oportunidad de hacer este espacio, sí, radial. ¿Cómo que no? Los nuevos estimulantes de los rockeros de Palermo Hollywood. Epa, ¿qué tema para? Te hago un adelanto. A ver. Antes se dedicara a las drogas duras, sí. Y ahora es todo cigarrillo de rúcula. Bueno, lo vamos a tener en cuenta. Charlie. Antes se golpeaba la cabeza al estilo punk. Sí. Y ahora se golpea la cabeza contra la puerta de un hotel boutique de Palermo. Da para hablar eso. Ah, hotel boutique, Charlie. Hay mucho para hablar con Charlie. Lo preparamos para el próximo domingo. Te esperamos, ¿eh? Zero Board, le quiero agradecer. Aguante, aguante, aguante. Música y nos informamos en Nacional Rock y después la segunda hora de esta mañana con los Corol en la 93.7. ¿Ya me tengo que ir?